Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas, bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 433. El día 12 de mayo del año 2025, transmitimos desde La Retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente don Pedro Pedrito Ramírez Otero. Gracias, Pedri, por estar ahí y darnos coherencia para poder escucharnos. Vamos a pasar las coordenadas donde nos podemos encontrar. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18, siempre por el aire de La Retaguardia. ¿Cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir? Las noticias fidedignas, no mentimos, no tergiversamos, no vendemos humo. Traemos denuncias especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la llamada opinión pública general. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. A modo de hoja de ruta, hoy vamos a andar con el tema de la corrupción y de los políticos y de las candidaturas. Primero, una diputada libertaria que denuncia con pelos y señales de qué manera funciona la corrupción dentro del llamado círculo rojo, triángulo rojo, bueno, pongámosle los nombres que quieran, de fantasía. La única realidad es que se están llenando los bolsos con la guita del Estado y se la están llevando, y por ahora ningún fiscal, ninguna fiscala, ningún juez, ninguna jueza toma cartas en el asunto, si esto es un viva la pepa. Luego de eso, Marcelo Longobardi, que tiene ahí un programa en ETV, con Tevecchia, y tiene buena información, a pesar de estar en Estados Unidos, y habla sobre el tema de ficha limpia y el tema de Rovira y bueno, y tantas cosas que vamos a ir hablando que tienen que ver con la coyuntura. Inevitable volver y reiterar el tema del narcotráfico, la narcocriminalidad y estos vínculos que a todas luces, ¿no?, del mismo modo que se sabe de la corrupción de la criptoestafa Libra, lo mismo que se sabe de los sobresueldos que cobran dentro del Ministerio de Capital Humano, Capital Inhumano, los negociados del Ministerio de Seguridad, que solamente sirve para trabajar como policía política, como policía de ocupación, de represión de opositores. Ahora, eso también lo vamos a escuchar. Luego de esto, ahí vamos a escuchar un reporte de Carlos del Frade, porque sinceramente yo, por lo que estuve viendo, es una de las personas que más concienzudamente trabajó el tema del narcotráfico de la vía marítima del Paraná, los puertos de las empresas, los puertos privados, de empresas multinacionales, y de qué manera la ausencia del Estado argentino, que no es exclusividad del gobierno de Milei, sino que esto viene históricamente, podríamos decir, desde 1983 y también con la dictadura hasta el día de hoy. Nunca nadie le puso el cascabel al gato, y lo único que han hecho los gobernantes, los políticos, las políticas, es ir a mangarle guita al Fondo Monetario Internacional y no cobrar impuestos, ¿no? Y después generan la misma casta que es la que voltea a los gobiernos democráticos que amenazan sus negocios. Luego de esto, muy interesante, esto es para los fiscales, como para que se aviven un poquito, respecto a algunas cuestiones que están pasando en Comodoro Py, en inmigrantes, en esta fuerza coercitiva que baja del Estado Nacional para imponer un sistema de investigación inquisitivo de parte de los fiscales. Y de qué manera esto esconde una maniobra, ¿no? Como hacen los estafadores. Muestran una cosa, pero realmente buscan otra. Y en este caso vamos a escuchar a una representante de un grupo de fiscales federales de los Estados Unidos, como para que le sirva de ejemplo a estos fiscales y jueces de la Argentina, que se hacen pipí encima cuando les muestran la bandera de las barras y las estrellas y añoran tener un país en serio como Estados Unidos. Bueno, aprendan. Está bueno que escuchemos esto para que aprendan. Luego de esto, una perlita. No, o sea, estamos viendo el mundo en el mundo de la literalidad. Ya no hace falta demasiada interpretación para los hechos que suceden. En este caso, vamos a juntar dos principios. Uno que tiene que ver con la porofobia, esto es el odio al distinto, pero especialmente si es pobre, si es morocho, si no condice con los cánones de la gente de bien, entre comillas. Y el otro es la eugenesia social. Otra vez vamos a explicar que la eugenesia era una pseudociencia generada de los sótanos, de la tortura, del nazismo. Y cómo al día de hoy reinterpretada se transforma en una forma, se transforma en un exterminio del más pobre, del más vulnerable, del más indefenso. ¿Y todo en pos de qué? Y bueno, en pos de una raza superior, así tal cual. Así que decíamos que estamos asistiendo a una resistencia global al totalitarismo. O sea, la expresión que tenemos aquí en la Argentina es berreta, vulgar, de baja estofa, sin vuelo, sin incidencia y con una sola herramienta que es la crueldad hacia los más desprotegidos, ¿no? Y la genuflexión hacia los más poderosos. Pero así todo, vemos que estas expresiones están siendo combatidas cultural, políticamente, incluso en algunos lugares como Estados Unidos pasaron los hechos, para justamente no solamente denunciar el totalitarismo, la tiranía, la represión, la falta de libertad que caracterizó al pueblo norteamericano y a sus dominios, supuestamente, esto queda en evidencia con una resistencia que se está articulando, una resistencia que tiene nodos de articulación justamente de estrategias y que tiene un discurso que es muy parecido en todos los lugares del planeta donde se está así llevando adelante esta lucha. Mientras tanto, nuestro país está a la deriva, no tenemos seguridad, la narcocriminalidad goza de buena salud, nadie la persigue, el lavado de dinero sin explicar las fuentes y su procedencia es una práctica que es felicitada de la Casa de Gobierno por el presidente Milei. Es más, los trata de héroes a los que evaden divisas y de golpe nos hacen rendir declaraciones juradas anuales para ver si compramos un paquete de galletitas de más o de menos, ¿no? Pero para las grandes fortunas y no tan grandes. Vamos a esto, ¿cuántos narcos? ¿Cuántos jefes de narcoorganizaciones están detenidos? ¿Cuántos bancos fueron allanados para buscar los dineros mal habidos? ¿Cuántas inmobiliarias, cuántos emprendimientos inmobiliarios fueron requeridos por la justicia para explicar la procedencia de los capitales? Ninguno, ninguno. Y decíamos que la eugenesia social tiene distintas manifestaciones. La primera es el odio al pobre. Obviamente, desprecio y crueldad, abandono de las tareas que impone la democracia, una sociedad de iguales, una sociedad donde el que más tiene es igual al que menos tiene, una sociedad que acude en ayuda de los más vulnerables con la esperanza y con la voluntad de sacarlos y que se transformen en personas que sean de provecho para sí mismas, para sus familias y, en definitiva, para la comunidad que los rodea. Bueno, todos esos principios están siendo atacados y mientras tanto vemos que el que las hace no las paga. Y hubo un proceso que vamos a ir estudiando a lo largo de estos próximos días, que se llamó Manipulite en Italia, o la Tangentopolis. Tangentopolis es una forma de decir coima, coima por abajo de la mesa. Y este Manipulite tuvo la característica de que cambió históricamente a Italia. O sea, erradicó muchas de las articulaciones mafiosas que había entre sectores del Vaticano, sectores del comercio, los gobiernos, universidades, fuerzas policiales, la mafia, drogas, emprendimientos inmobiliarios. Y fue una operación que empezó un juez con algunos valientes fiscales, algunos de ellos les costó la vida, llegaron a dilucidar, los metieron presos, se allanaron bancos, se allanó el Banco Vaticano. Y eso modificó profundamente la corrupción en Italia y la mejoró. Surgieron nuevas formas, eso es cierto, siempre el ser humano que quiere delinquir busca la vuelta. Pero el mani pulite es algo que necesitamos en la Argentina y realmente estamos esperando que surjan los probos, que surjan aquellos que tengan vocación del bien por el bien común, aquellos que sean honestos, no que vivan miserablemente, o sí, pero que digan, piensen y hagan de acuerdo a lo que manifiestan y especialmente si ocupan cargos del Estado que los cumplan a cabalidad. Uno de ellos sería empezar a investigar fiscales, jueces, policías, investigadores, agentes de recaudación del Estado. ¿Qué pasa tantos años llevándose la plata por el Paraná? Tanta narcocriminalidad que solamente agarra a los últimos de la cadena, el narcomenudeo. Que lo podríamos emparentar con una forma de delito famélico, porque es el delito de última instancia, y los medios de comunicación, cómplices también. Hay que ver en sus sociedades si no hay acciones compradas por grupos que manejan dineros mal habidos. Hay que ver, ¿quién los cuida? ¿Quién los revisa? Nadie. Nadie. Entonces se aprovechan de que tienen una fuerza policial que les responde, que realmente lo que vemos está llevando adelante una tarea represiva sobre el pueblo en general, sin investigación, sin atender la obligación que le da existencia, que es proteger a la comunidad y prevenir el delito. Muchas veces promocionándolo el delito, estamos llenos. A ver el caso del chico este Lucas de Barracas, por favor, policía de la ciudad. Lo mismo podemos hablar con las distintas policías, y ni hablar de la federal que se asume como un grupo de choque garrotero contra gente indefensa, apoyada por los medios de comunicación, por bolsones represivos que están dentro del Poder Judicial. O sea que si acá no levantamos la voz, va a ser muy difícil salir de esto. Por eso digo, las evidencias están a las claras, las pruebas están a la mano y la gente dice lo siguiente. Vamos a escuchar el reporte número uno. Y en ese momento, a mí Juan Esteban Ozaba, que es mano derecha de Sebastián Pareja, coordinador de acá de La Plata, me hace renunciar a mi trabajo. Un mes después me dice: Vivi, ya vas a entrar como directora de PAMI, me tenés que dar 1.000.000 de pesos de retorno, porque era según los sueldos, del 5% en adelante, te pedían según el sueldo. Y que firmara papeles ilegales. Obviamente cuando yo me encuentro con esta situación, lo primero que pensé es, me quedo sin trabajo. ¿Usted de qué trabajaba? Productora de televisión y radio. ¿Y renunció a eso, dejó eso? Y del 2003. Yo trabajo en la parte social del 2003. Así que cuando lo vi a Javier Milei, dije, bueno, este es el camino, por todo lo que él decía, como todos veíamos, ¿no? Que la mayoría estamos defraudados por ese tema. Y ahí me puse la camiseta de La Libertad Avanza. ¿Y en qué año entonces ingresa al PAMI? En el 23, a fines del 23, en febrero, digamos, ingreso yo. ¿Febrero del 24 ya? Sí, señor. Ya sí, cuando había asumido el gobierno. Exacto, Javier, atiende, digamos, el 10 de diciembre. En enero yo iba a empezar en PAMI. Cuando yo digo que no, no es que digo que no al dinero, sino digo no a los papeles ilegales, porque yo no soy una corrupta, yo voté algo distinto. Por eso enseguida me vino a la mente, me quedo sin trabajo. Bueno, la cuestión que hubo una discusión con Esteban Ozaba, y yo tenía mi equipo armado para ingresar al PAMI. Estaba también Raúl Simonetto, que él iba a ser coordinador médico en ese momento. Cuando yo le digo a Esteban Ozaba que no voy a firmar papeles ilegales y que si él quería 1.000.000, que me diera un número de cuenta, si era para La Libertad Avanza, no tenía ningún problema en aportar el dinero, me dijo, no, Viviana, me lo pones en un sobre y yo lo paso a retirar. Bueno, al otro día, a la mañana, que esto es increíble, me llama el doctor Raúl Simonetto, que él es médico de 35 años de trayectoria, Gustavo, en IPENSA. Me dice, Mi Viana me llamó sábado y me dice que sea el director de PAMI. Yo me quedé helada, le digo, ¿cómo el director de PAMI? ¿Qué hago? Me dice, le digo, no, bueno, agarrá porque seguramente me habrán desplazado porque no quise cerrar con ellos. Le digo, agárralo, Raúl, y poneme como coordinadora contable. Y así fue lo que hicimos. Empezamos a sacar, Gustavo, corrupción por donde tocaras. Era increíble. Por ejemplo, te voy a decir algo, los debidos de fondo de PAMI se manejan en PAMI Central. ¿Me seguís? Sí, sí, porque sí. Esto sí. Que te voy a decir es clarísimo, sí. Y es terrible. Porque por esta denuncia que nosotros hicimos cuando damos país ya recibimos amenazas. Hasta me querían poner una custodia, para que te des una idea. Mm. Bueno, los desvíos de fondos que se manejan en PAMI Central se arreglan allá directamente con los prestadores médicos y con las empresas de traslados, con los geriátricos. Se arregla con los centros de día, sobre la facturación en los hospitales, en las clínicas. Le cobran a los afiliados, cuando PAMI te cubre el 100%, los prestadores te cobran aparte entre 2 y 3 mil dólares y te hacen ir al hospital italiano de acá de la Ciudad de La Plata a abonar. Uh-huh. Entonces yo digo, prótesis, riesgos de vida. Riesgo de vida es 24 horas. Por ejemplo, un marcapaso. Te lo piden en 24 horas, te sale 5 veces más caro que pedírtelo común y que te tengas que operar de acá a un mes acá, o a 2 meses. Esto no es nuevo, ¿eh? Estábamos escuchando ahí al Gato Silvestre en el programa de la mañana, Radio 10, y bueno, muy bien la señora eligió salir por ese medio, porque si no realmente no nos hubiéramos enterado. Igualmente poco y nada sucede, ¿eh? Los jueces siguen igual haciendo la plancha, los fiscales lo mismo. Mientras tanto les recuerdo a las nuevas generaciones, o les comento a las nuevas generaciones, que en la época del menemismo había una zarina, una mandamás del PAMI, se llamaba Matilde Menem. Matilde Menéndez fue detenida, fue enjuiciada, justamente porque, y por coimas y por corrupción. Por coimas y por corrupción. ¿Y de qué manera? De esta misma manera que está describiendo la señora. O sea, las casas de sepelio, falta, acuérdense los que son de mi generación, el caso de Péculo, que hacía, que era el encargado de la zona norte de PAMI, y todos los sepelios y todos los entierros y todas las cocherías las movía él. Y sí o sí, si querías tener trabajo, tenías que pasar por Péculo, y Péculo era proveedor de PAMI y hacía este retorno que lo recibía esta señora Matilde Menéndez. Bueno, finalmente fue una de las caídas, estamos hablando del gobierno menemista, cuando le tocó caer, cayó. Luego de Matilde Menéndez, el menemismo se lava la cara y trae un señor alderete. Peor, es al que Norma Pla lo insultaba, lo buscaba, le quería pegar. Un delincuente de baja estofa. Pero que les cuento una cosa, estamos hablando desde 1996 aproximadamente, que estuvo en el PAMI, el tipo este, bueno, ahí vinieron las pruebas de la corrupción, con facturas, con boletas, con arrepentidos, con todo, y recibió una condena simbólica hace escasos 2 años. Entonces, si acá en la Argentina no se hace un manipulite de una vez por todas, esta joda va a seguir para adelante. Entonces no se olviden que lo que está relatando esta señora no es nuevo, sino que es la vieja metodología de robar de la obra social más grande de Latinoamérica, que es la de los jubilados en la Argentina, pagada con el esfuerzo de sus trabajos y robada por los gobiernos de turno. No puedo decir lo mismo de la época que le tocó a Néstor Kirchner y después a Cristina, porque la verdad que fueron gestiones que no destacaron por hechos de corrupción. Habrá habido bolsones, pero no tenían que ver con esta estructura corrupta que llega hasta la Casa de Gobierno y se extiende por todo el país. O sea, el PAMI caja para hacer política por izquierda, y si no, te mandan a garrotear. Decíamos, hablando de garroteros, y la doctora, la señora esta que compra y gasta el impuesto de los argentinos para que paguemos las balas que nos van a matar. Arrestan a 6 militantes radicales, quienes fueron interceptados por la unidad, escuchen esto, de investigación antiterrorista. mientras realizaban una actividad radical. Menos terrorista que un radical, no sé qué puede ser. Los hijos de Lassie. Bueno, no importa. Lassie era una perra, que era una perra muy buena, y era una serie que salía todos los días en aquellas épocas de 1960. Estos militantes, o sea, la que denuncia es la legisladora Lula Levy, candidata del Partido Evolución de Martín Lustó y compañía, y presentaron una denuncia penal contra el presidente Milei, contra la ministra Patricia Burris y contra el jefe de policía Alejandro Rollés, justamente por esto, la aplicación de la política antiterrorista a seis chicos radicales. Radicales. Menos terrorista que un radical, no sé qué puede haber menos terrorista. Mientras tanto, la investigación en la Argentina denota que hay una gran capacidad para encontrar cuestiones que son prácticamente insolubles. Una de ellas, el hallazgo de una cantidad de toneladas de documentación nazi en los sótanos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Cómo lo encontraron? Después de un proceso investigativo, después de un trabajo de archivo, después de trabajo de forenses bibliotecarios. No. Los compañeros de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, los ordenanzas, mientras estaban haciendo su tarea de limpieza, mantenimiento y maestranza, encontraron unas cajas y dijeron, uy, ¿qué hay acá adentro? Mire, maestro, mire lo que encontramos. O sea que otra vez, los elefantes pasan por la puerta y nadie los ve pasar. Vamos a escuchar, hablando de elefantes, el tema dinosaurios. Esto es hicimos un collage entre Ricardo Mollo y luego la versión original de Charly García del tema que se llama Dinosaurios. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cultores del barrio pueden desaparecer. Los que están en el line pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Hospital en la calle, puede desaparecer en la calle. Los que están en el aire, pueden desaparecer en el aire. No. Exorcizando ese miedo. Entonces, ahora, 35 años después, no. ¡No! ¡No! Desaparece el mundo. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios acá. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Así es, desaparecieron y van a seguir desapareciendo los dinosaurios. El presidente, o sea, el tipo que está ahí en la casa de gobierno con la pandilla que lo acompaña, si algo le faltaba, denunció al periodista Carlos Pagni por presuntas calumnias o falsa imputación e injurias. Después también denuncia a Ari Lijalat, porque dice que lo trató de nazi. Ahora, cuando venga el profesor, en la segunda hora nos encontramos con el profe y vamos a hablar. A ver si. Yo no creo que el presidente sea nazi. No, él no es nazi. Ni siquiera. Y después también aquí denunció a Viviana Canosa porque le pidió que haga un psicotécnico. Yo me río, pero realmente este país está a la deriva. O sea, digamos, reafirmo el inicio del pensamiento. Estamos a la deriva, o sea, estamos no tenemos instinto de supervivencia, salvo los bolsones, por ejemplo, la retaguardia es uno de ellos, los movimientos de derechos humanos, algunos entes políticos, algunos sindicatos, algunos partidos, algunos individuos, algunos jueces, algunos fiscales, pero estamos inermes, estamos a la deriva y nos están cacheteando de arriba para abajo y la democracia la estamos regalando como si hubiera sido gratis, ¿no? Y esta democracia no es gratis. Le recuerdo a todos los que están en este momento cobrando sueldos del Estado que si no hubiera habido una lucha para que vuelva la democracia, hoy no tendrían esos trabajos. Piénsenlo, con un poder tiránico se acaban los empleos públicos, decíamos. Y a ver cómo venimos del tiempo, podemos echarle, vamos a escuchar un cachito de, son 3 minutos, Longobardi hablando del tema de la estafa, de otra estafa más, de la ficha LIM. Como ustedes saben, ya estaba aprobado en la Cámara de Diputados un proyecto llamado de ficha limpia. Yo, por lo que recuerdo, creo que copiado de Brasil, e impulsado en su momento por diversas personas, entre ellas yo creo que por la periodista Fanny Mandelbaum, que fue de las primeras que planteó este proyecto. Tuvo varios apoyos, hasta que finalmente fue la diputada del PRO, Silvia Lospenato, la que se hizo cargo del asunto. Tenía siempre la sospecha, o por lo menos yo, de que acá había gato encerrado, ¿no? Como lo hubo con el senador Cuéider, que el gobierno del presidente Milei insistía para que no sea expulsado de la Cámara, o con la señora Kirchner, la persona hoy en día más afectada eventualmente por este proyecto, ha quedado libre para ser candidata sin ningún inconveniente, ¿no es cierto? Pero hay evidentemente una relación entre Rovira y sectores, los sectores más radicalizados del gobierno del presidente Milei, que de hecho ayer Silvia Lospenato habló de pacto de impunidad, ¿no? Y un pacto de impunidad acá es un pacto, ¿a qué se refiere con pacto? ¿Quiénes son las personas que han pactado acá a juicio de la diputada Lospenato? Y bueno, evidentemente Milei y Cristina Kirchner, ¿no? Como siempre sospechaste, acá hemos visto, digamos, los sótanos de la política y el papel de este opaco personaje llamado Carlos Rovira y de sus senadores misioneros que contribuyeron con esta, con lo que las diputadas Lospenato, y yo tengo la impresión de que ella tiene razón, de acá hay un pacto de impunidad, ¿no? De sur los sauces, cuyo juicio aún no empezó siquiera, ¿no? Hasta ahora hemos visto solamente el tema vialidad. Voy a echar un poquito más de café por mi voz esta mañana. Gracias, Carlito. Sorry. Qué capo, Carlito, es un capo. Bueno, entonces ahí estamos, con esta secuencia, diría yo, de asuntos más bien opacos, ¿no? El caso del juez Lijo, el caso del senador Cuéider, y el caso ahora de Ficha Limpia, ¿no? Que tienen un patrón común, denominado común, ¿no? Que es lo que diría Ortega, ese, ¿no? El sótano, Bueno, por supuesto que Milei dijo que no, que estaba indignado, que qué barbaridad, que no sé cuánta cosa, ¿no? Pero bueno. Entre bueyes no hay cornada, querido. Esto es todo, todo una mugre, y jueces, fiscales, periodistas honestos, oficiales de investigaciones, agentes de carrera de la Administración de Ingresos Públicos, senadores, diputados nacionales, provinciales, nadie ve nada. Son todos cómplices, cosa que no creo, porque la verdad que la miran pasar, o realmente estamos, justamente los estamentos que son los que tienen que actuar están realmente dormidos y entregados a perder la democracia. Una buena noticia, después de 55 días internado en terapia intensiva, el fotógrafo Pablo Grillo reapareció. Salió a la terraza del hospital donde sigue internado tras haber sido atacado por un efectivo de gendarmería durante la marcha de jubilados en el Congreso de los miércoles. Aclaremos que el que intentó asesinarlo, Pablo Grillo, toda la conciencia de hacerlo, y amparado en el protocolo de Patricia Bullrich, que aún sigue vigente, tengamos en cuenta que Patricia Bullrich puede inventar una unidad antiterrorista y mandársela a 6 chicos radicales, como si fueran terroristas. ¿Por qué? Porque sigue vigente todas las leyes que le firmaron. Y mientras tanto, esto a mí me produce un gran hastío y un gran cansancio que lo manifiesto con los temas que elijo para que escuchemos. El tema número 2, la punta del lápiz, la mano de Filipe. No me gusta la violencia, soy un tipo tranquilo. Mis canciones de protesta son mi té de tiro. Quiero que sepan que cuando me enojo, solo a la punta del lápiz apunta mis ojos. Porque soy manso como el último Piero. Mientras tenga un lápiz no me desespero. Si me cruzo a un político del gabinete, saco el lápiz, se lo clavo y le escargo el vientre. Porque soy el rapero manso. De sacarle punta al lápiz nunca me canso. No puedo sacar de mi mente la imagen de escarbarle en el ojo al presidente. Soy tranquilo, controlado. Mis canciones de protesta me mantienen relajado. Y quiero que sepan que si la bronca me inspira, solo a la punta del lápiz apunta mi ira. Tranquilo, como a veces el río. El sacapunta y el lápiz son amigos, son amigos. Tranquilo, como a veces el río. El

volvemos a esto que llaman los paraguayos la hidrovía de la cocaína desde hace 5 años, en donde ellos han calculado que por cada 2 años transitan 46 toneladas de cocaína cada 2 años, es decir, 23 toneladas por año. Y esto tiene que ver con la responsabilidad de las grandes empresas que tienen a su cargo la mayoría de los 79 puertos que nosotros tenemos en las 7 provincias que están atravesadas por el río Paraná. Acá aparece el narcotráfico de verdad, no el que aparece en las villas, no el que se combate también para la tribuna. Es este el que manejan las grandes empresas y el que después termina la plata en los bancos y que después genera la sangre derramada, porque los restos de semejante cargamento son los que después se disputan las bandas narcopoliciales barriales en Rosario, en Santa Fe, en Paraná, en Capital Federal, en Córdoba, en Tucumán, en Mendoza, por nombrar las principales. Delfrade, a ver, y ahora... nacional, de arriba para abajo, y que necesita de nichos corruptos en el Estado y de nichos corruptos en el mundo empresarial grande, porque estamos hablando del 30% del dinero que está en el sistema financiero internacional, regional, latinoamericano y nacional. Por lo tanto, esto que es de arriba hacia abajo y en grandes cantidades, claramente tiene controles que no controlan, salvo cuál es la ilusión que se puede cambiar. Ahora, para cambiarlo necesitas un sistema en donde se vaya por los flujos de dinero grandes, por los bancos, nunca vas a ver un allanamiento en un banco, y por lo que significa justamente las rutas grandes de acceso que son históricas, como en este caso el Paraná, hace 47 años, que es la ruta de tránsito y de exportación de las organizaciones de América del Sur. 90 años de historia, la principal empresa exportadora de la Argentina, de la empresa más grande de la provincia de Santa Fe, de un consorcio de 32 empresas que usaron lo mejor de su historia a favor de un conjunto de 20 empresarios delincuentes de guante blanco, que no solamente fugaban dinero, no solamente sobrefacturaban importaciones, subfacturaban exportaciones para evadir los controles del Estado, sino que en su puerto, maneja el puerto de Rosario, nada menos que el mítico puerto de Rosario, sí. También en los últimos 6 años hubo 5 casos de cargamento de cocaína que eran detectados en distintos lugares. Un tipo que sabe, en el noticiero de C5N ahí con Julián Guarín, un tipo que sabe, de verdad, se lo recomiendo a los compañeros incluso acá cuando quieran hablar del tema. Creo que es amigo de varios compañeros de aquí de la retaguardia o conocido. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, escuchen esto, estos tipos ganan 20 millones de pesos por mes, de que vamos a hablar. La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió no otorgar una licencia con goce de haberes al juez Mariano Borinsky, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, que había solicitado ausentarse entre el 8 y el 20 de julio de este año para integrar la delegación argentina en el evento deportivo Macabiadas Mundiales a realizarse en Tel Aviv. A ver, un tipo que gana 20 millones o más por mes, ¿no? Aparte de algunas inversiones que tendrá, ¿necesita sacarle al Estado? O sea, digamos, tenemos jueces que ya se olvidaron de que tenían que ser probos, austeros, ejemplares, modestos, ecuánimes. Este tipo es el que juega al pádel con Macri. Estos son los bolsones de la justicia que el manipulite de una vez por todas en la Argentina se tiene que despertar y darle salida para siempre. No nos olvidemos de que en el año 2012 existió un operativo que se llamó Cabañas, que fue un operativo conjunto entre el ejército de Estados Unidos y el ejército argentino, que tenía como hipótesis de conflicto el combate en aldeas de personas vulnerables que protestaban para pedir comida. Ahí se hacían ejercicios militares, les tiraban con cohetes, les tiraban balas, una ametralladora. ¿Y ahora qué pasa? 1.900 militares llegaron a la ciudad de Tartagal, en el norte de la provincia de Salta, en el marco de la operación Julio Argentino Roca. Falta la tipa que se suba a caballo y empiece a agarrar a los morochos y a darle latigazo y atarlo de una vez por todas y llevarlo al arrastro. Ya estamos ahí, este pobre país. Ahora sí, mira, yo te voy a decir así, Pablito, vamos, el tema número 3 lo esperamos, lo dejamos en hoy. Y vamos a escuchar, porque si no se nos va a ir el tiempo, algo que quiero compartir con los fiscales del Ministerio Público Fiscal de la Nación y también de la Ciudad de Buenos Aires, el reporte número 4. La fiscal Leticia James dice: me acompaña la fiscal general de Nueva York, Leticia James. Saludos. Gracias, Brian, por invitarme. Quiero hablarles sobre una noticia reciente. Usted está codirigiendo una demanda contra la administración Trump por algunos cambios relacionados con el HHS y el Departamento de Eficiencia Gubernamental. Pero antes de profundizar en el tema, hay una historia que estaba circulando y quiero preguntarles sobre ella. Hace unos meses existía la preocupación de que Trump dio aviso antes de que hiciera público su anuncio sobre quitar o reducir los aranceles, lo que resultó en acusaciones de tráfico de información privilegiada. Por supuesto, sabemos que el Departamento de Justicia de Donald Trump, su FBI y su SEC no investigarán posibles delitos cometidos por Donald Trump ni por ningún republicano, ni siquiera si tuviesen evidencia. Pero en lo que respecta al mercado de valores, me pregunto, ¿es algo en lo que su oficina podría tener jurisdicción? ¿Está investigando? Como sabes, Brian, tenemos jurisdicción sobre la ley Martin. Por lo tanto, investigamos las manipulaciones del mercado y básicamente vigilamos Wall Street. Y bueno, esta es un área que estamos analizando. La cuestión es que en el pasado hemos tenido socios a nivel federal, agencias federales que colaboran con nuestra oficina. Y como saben, esas agencias federales lamentablemente ahora dependen del presidente de Estados Unidos y no trabajan para el público en general. Por lo tanto, es un tema que estamos considerando y por el momento no hay nada más que decir al respecto. También quería preguntar, y claro está, puedes decir que no si te hago una pregunta que no puedes responder por prudencia y ética legal. Pero, hipotéticamente hablando, si no hay cooperación con la SEC, por ejemplo, ¿existe alguna manera de que Nueva York cuente con las herramientas necesarias para realizar una investigación o presentar cargos? Todo depende de los hechos, y como saben, no opero con hipótesis. Entiendo claramente. Entonces vamos a entrar en lo que está haciendo, liderando esta coalición de otros 19 fiscales generales estatales que demandan a la administración Trump. ¿Podría hablarnos sobre el propósito de esta iniciativa? El Departamento de Salud y Servicios Humanos, bajo el secretario Kennedy, ha emprendido un ataque descarado contra la salud pública. Su misión es proteger y promover la salud pública, y están haciendo lo contrario. Vemos que están desmantelando Head Start, vemos que están desmantelando las vacunaciones, vemos que también están desmantelando el programa de salud del 11 de septiembre. Hemos visto que también están despidiendo a muchos médicos. Además, están desmantelando el programa de intoxicación por plomo en niños. Están desmantelando las protecciones disponibles para los bomberos. Y la lista sigue y sigue y sigue, Brian. Están desmantelando la financiación de los programas de opioides, justo en un momento en que vemos un aumento en la adicción. Y están desmantelando la línea directa de prevención del suicidio. Y están despidiendo a 20,000 trabajadores de los servicios de salud y hospitales. Es un ataque frontal a la salud pública bajo la administración, que lamentablemente no cree en la ciencia ni en los hechos. Entonces, ¿cuál es el objetivo que tiene ahora? ¿Qué intenta lograr junto con los demás fiscales generales? Nuestro propósito es básicamente detener todas estas reducciones de personal, todas estas reducciones de la fuerza, para entonces proceder a restaurar todos estos programas. $1,000 millones, Brian, en estados y localidades para apoyar diversos programas y servicios que promueven la salud pública. Incluso hasta la cesación del tabaco. Estamos viendo que las tabacaleras están aplaudiendo en este momento el esfuerzo de esta administración. Y lo que estamos intentando es mantener el statu quo. Escuchen, nos oponemos a la inflación, nos oponemos a la corrupción, creemos en la eficiencia. A los que les guste y viajaron gratis a Estados Unidos, fiscales, jueces, secretarios, pagados por la embajada en estos programas de intercambio y compatibilización de leyes, bueno, presten atención. Y tomen ejemplo. Hablando de eugenesia social, una mujer de 72 años se descompensó y falleció en pleno salón mientras a su alrededor los apostadores siguieron jugando en las maquinitas como si nada hubiera pasado. policías bonaerenses y personal médico trabajaron en el lugar para constatar el deceso y realizar los peritajes correspondientes, pero ni la presencia del cuerpo, ni el movimiento de los agentes, ni el ingreso de la hija de la víctima para identificarlo, detuvieron el funcionamiento del bingo. El salón nunca fue desalojado. Vamos a escuchar, después esto lo vamos a hablar con el profe, el reporte 5, antes de que se nos vaya la primera hora. Estados Unidos brindará una asistencia de viaje y pagará $1,000 a migrantes para que se autodeporten. Así lo anunció el lunes el presidente Donald Trump durante un acto en la Casa Blanca. What we thought we'd do is a self-deport. Lo que pensamos que haríamos es una autodeportación, donde vamos a pagar a cada uno una cierta cantidad de dinero y les vamos a proporcionar un hermoso vuelo de regreso a donde vinieron y tienen un periodo de tiempo. Y si lo logran, vamos a trabajar con ellos para que tal vez algún día, con un poco de trabajo, puedan regresar si son buenas personas, si son el tipo de personas que queremos en nuestra empresa, personas industriosas que puedan amar nuestro país. Y si no lo son, no podrán, pero les dará un camino para volver al país. Desde que comenzó su segundo mandato en enero, el magnate republicano tomó medidas drásticas para frenar la migración e impulsó una campaña que alienta a los extranjeros en situación irregular a autodeportarse. El Departamento de Seguridad Interior lanzó la aplicación móvil CBP Home para que comuniquen al gobierno su intención de irse del país. La administración Trump calcula que el uso de la aplicación reducirá los costos de una deportación en aproximadamente un 70%, incluso con el pago de la ayuda. Actualmente el costo promedio de arrestar, mantener en detención y expulsar a un extranjero en situación irregular es de $17,121, según la Casa Blanca. Un hondureño ya utilizó el programa para obtener un billete de avión de Chicago a Honduras, según informó el Departamento de Seguridad Interior. El gobierno de Trump considera criminales a todos los migrantes que han entrado sin visa ni permiso, y también a algunos de los que abrieron expedientes de solicitud de asilo durante el mandato del expresidente demócrata Joe Biden. Las autoridades han detenido a más de 168.000 migrantes en lo que va de 2025, según datos gubernamentales, incluidos más de 600 presuntos miembros de la banda venezolana Tren de Aragua, que Trump ha declarado organización terrorista global. Estados Unidos recibirá a migrantes sudafricanos en los próximos días. Según medios estadounidenses, la administración Trump concederá el estatus de refugiados a un grupo de cerca de 50 sudafricanos blancos, a los que reubicará en varios estados. El plan beneficiará a Afrikaners, un grupo étnico en el país descendientes de colonos neerlandeses que arribaron en 1652. Es muy difícil para nosotros conseguir visas. Por eso enterarme de repente de que un país como Estados Unidos nos ofrece el estatus de refugiado fue algo muy importante y me emocioné mucho. La administración Trump argumenta que sufren discriminación racial por causa de una reforma agraria que busca redistribuir la tierra, históricamente en posesión de la minoría blanca. En 2025, la Asamblea Nacional de Sudáfrica estableció la adquisición obligatoria de tierras, pero la ley ha sido criticada por la población blanca. El gobierno de Sudáfrica descartó que los Afrikaners sufran discriminación y pidió a Washington aclarar si sus ciudadanos se reasentarán en condición de asilados, refugiados o ciudadanos ordinarios. Es muy lamentable que parezca que el reasentamiento de sudafricanos en los Estados Unidos bajo el pretexto de ser refugiados esté totalmente motivado políticamente y diseñado para cuestionar la democracia constitucional de Sudáfrica. Trump cortó la ayuda financiera a Sudáfrica, a la que acusa de discriminar a la población blanca, y criticó la posición del país en la guerra entre Israel y Hamas. A mediados de marzo, la administración Trump también expulsó al embajador sudafricano, Ebrahim Rasool, y desde entonces ha condenado la decisión del presidente Cyril Ramaphosa de acusar a Israel por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia. Y ya nos fuimos, ¿no? ¿Llegamos al corte o ponemos un poquito del tema 4? ¿Llegamos? Ah, bueno. La Retaguardia Radio. Apenas un porcentaje de un multimedio. Tenemos web. Tenemos revista. Canal de YouTube y redes sociales. Monopolios. Tiemblen. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Volvimos con América Resiste, la vuelta de hoy es la número 433. El día 12 de mayo del año 2025, seguimos transmitiendo desde La Retaguardia y en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente don Pedro Pedrito Ramírez Otero, y aprovechamos para darle la bienvenida a nuestro querido colega, compañero y amigo, el profesor Alejandro Correa. ¿Cómo le va, profe? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Aquí bien, saludos Pedro, saludos Ángel. Muy bien, querido profe. Bueno, profe, no sé si llegó a escuchar alguno de los audios, si no lo pongo en... Sí, escuché. Bueno, no sé por qué el último especialmente. Sí. Lo traigo a cuento porque esto me trajo un linkeo, un encadenamiento entre el concepto de la porofobia, de la doctora en lenguas Cortina, Adela Cortina, que es el odio al pobre, el odio al distinto, el odio al vulnerable, el odio al que está sucio, al que está mal vestido, al que no pertenece. Y eso es algo que se da socialmente, incluso de pobres contra pobres. O sea, la porofobia es muy acertado el pensamiento de la filósofa que le encontró la palabra a una situación que se describe. Y lo pegué con el audio de Trump dándole la bienvenida a los afrikaners, donde directamente habla que los acepta porque son blancos. ¿Quiénes son los afrikaners que estaban en Sudáfrica? Eran belgas, holandeses, personas de la Vascoña, que eran extremadamente crueles. O sea, los ingleses fueron crueles. Los belgas, los holandeses y los vascos fueron lo peor de lo peor. O sea, le cortaban los pies a los esclavos para tenerlos haciendo tareas sentados. Para que no se muevan, si alguna vez se movían, los colgaban cabeza abajo y los iban despellejando de a poco bajo el sol. Ahora, ¿qué pasa? Son blancos y son agricultores. Entonces, ¿cuál es la propaganda? Porque una cosa es lo que dijo el reportaje, pero la propaganda hacia adentro es que por fin van a conseguir reemplazar la inmigración latinoamericana, llena de delincuentes, de aprovechadores, de personas de mala fama, por gente blanca. ¿Y qué pasó? En el día de hoy, hace un par de horas, llegó el primer vuelo con los africanos. No hay un negro, no hay un morocho, no hay nada. Fue directamente el tipo de inmigraciones, el jefe a darles la bienvenida al aeropuerto en medio de banderas norteamericanas y a ponerle a disposición al tipo de inmigraciones para que les arregle absolutamente todo lo que necesiten, y ya les dieron tierras para que vayan a trabajar a distintos estados de Estados Unidos. ¿Qué quiero decir? De la hipótesis que costaba comprender de la porofobia, cuál es el significado, la literalidad de lo que estamos viviendo no nos deja lugar a dudas. A unos le dicen, mira, te doy $1,000, es como hacían, viste que se criticaba a los chinos que le hacían pagar la bala al condenado a muerte. O sea, después la familia tenía que pagar la bala que lo había matado. Bueno, esto es lo mismo, le dicen al otro, volvete a tu país voluntariamente, te doy el pasaje en un hermoso avión, viste lo que dijo Trump, los vamos a mandar en un hermoso avión y le vamos a dar $1,000 para que se vayan voluntariamente. ¿Por qué? Porque son negros, pero son los que laburaban en el campo, son los que sacaban las naranjas, los tomates, los ajíes, los pollos, los huevos, y ahora van a traer estos africaners. Pero digo, ¿qué quiero decir? No se sostiene ni siquiera como hipótesis de que millones y millones de latinos que hacían trabajo manual sean reemplazados por personas que vienen del otro lado del mundo y que realmente no tienen una cultura de trabajo. Y si tienen una cultura de trabajo, también tienen pretensiones. A esto no lo vas a mandar a dormir con los caballos abajo del heno, ¿viste? Y que coman mierda. No. Eso, por eso lo quería contextualizar, ¿no? Me impresionó mucho este sentido de la literalidad de lo que estamos viviendo. Ya falta, o sea, ya no hace falta interpretar, digamos. No sé cómo la ve. Sí, como acá. Digamos, reconozcamos que tiene como ventaja que te dicen las cosas como son. No andan, digamos, con metáforas. Hay que recordar. Milei es parecido, él tampoco anda con metáforas. Veremos a ver las personas que dicen, no sé, hasta el momento parece que no están diciendo muchas cosas. No sé qué decirte. No, digo, pero no lo encuentro, no me extraña que las cosas vayan desarrollándose así, porque no hay nada enfrente. O sea, ahí va. Si vos no ponés un dique, el río avanza. Es lógico. Uh-huh. Y medio acá pasa una cosa parecida. Claro, pero no hay en Estados Unidos nadie. Claro, claro. Por eso traía el ejemplo también de Estados Unidos para los fiscales, jueces y secretarios que forman parte del club del Poder Judicial y que han viajado a Estados Unidos para aprender del sistema legal norteamericano. Por eso les pongo a los fiscales cómo actúan. Mirá la diferencia, no sé si escuchaste la diferencia de los fiscales norteamericanos que se expresan y se declaran rebeldía contra la inflación y contra el recorte de presupuesto en salud, en asistencia médica, en asistencia a los adictos, en la campaña contra el tabaco. Pero digo, los fiscales toman la posta y se expresan judicialmente y le ponen un límite al gobierno. Digo, ¿por qué te digo esto? Y ahora quiero que me cuentes un poco de las elecciones. No sé si viste algo de este algo. Fin de semana. No hay muchas novedades. Pero yo digo, en la Constitución Nacional, reforma de 1994, entre las funciones y tareas del Ministerio Público, fiscal o de la defensa, es velar por el interés general de la nación. O sea, está dentro de su capacidad jurisdiccional expresarse contra los abusos del poder en este tipo de materia. Sin embargo, hacen todo en la plancha. Así que bueno, dale, hagamos un poquito, ¿no? Porque vos seguro sabés más que yo de las elecciones, porque yo no sé nada. Las elecciones demostraron que sigue todo más o menos igual. Ganaron los oficialismos en algunos casos aliados con el gobierno. Yo no creo que haya sido una gran victoria del gobierno, pero tampoco fue una derrota. Como que van avanzando. Y aparte con un porcentaje de intervención bastante pobre de gente que fue a votar, o sea, bajó bastante. Hay un promedio de 60% contra más o menos una vara histórica del 80%, o sea que mucha gente que no ha ido a votar, que eso puede ser debido a distintas razones. Primero, de que no consideran tan importante las elecciones de legisladores. Vamos a ver qué pasa el domingo que viene acá en la capital. O sea, si hay mucha gente que va a votar o no, y después qué es lo que vota. Claro, claro. Tampoco he visto demasiados movimientos, que esa es la otra cuestión. No sé en las provincias cómo habrá sido. Y todo sigue más o menos ahí. O sea, esa es la sensación que yo tengo. Pasemos en limpio. Las elecciones fueron en Jujuy. En Chaco, en San Luis, y en Salta. Ah, San Luis. En San Luis, sí. Bueno, en todos los y ganaron, realmente los que ganaron son los oficialismos, excepto en Salta. Los gobernadores, que hay son variopintos, excepto en Salta, que perdieron en Salta Capital, pero ganó la Libertad Avanza en Salta Capital. El GAL en la provincia. Puro. Sí. Mira. Pero en Salta Capital, solamente ahí. Lo cual después lo que le da pie al gobernador para salir a decir de que en proporcionalmente, en relación a la cantidad de diputados y senadores que se eligieron, él obtuvo un buen, creo que obtuvo, suponente, 9 de 11, obtuvo una mayoría. El de gobernador. Claro. Entonces eso le permite a él a intentar hacernos creer que le fue bárbaro. Bueno, sí, yo creo que no le fue bárbaro a nadie. Me parece que mi opinión es esa. No creo que haya sido un triunfo, mirá cómo triunfó el gobierno. No, tampoco. Pero tampoco hay un triunfo de la oposición, entre otras cosas, porque no hay oposición. Y aparte porque la que hay, encima va a partir en 400.000 pedacitos. Que es lo que pasa no solamente con el peronismo acá, sino también con la izquierda. Como creo que charlábamos la vez pasada, la izquierda del 1 de mayo hace 3 actos a falta de uno. ¿Sabés qué vi? La vi, no sé si vos lo habrás visto, el spot publicitario. Apareció Miriam Breckman en un spot publicitario de la izquierda. Ella está con Salta, Milka es de Salta. No es jujeño él. Es Jujuy, dije mal, perdón. Y Miriam Breckman también de Jujuy, perdón. Sí. Hizo una buena elección, Milka, Sacó casi el 9%. Sí, pero siempre estamos hablando de ese de porcentajes pequeños. Crecen. Está bien, pero igual yo no creo que el camino de la izquierda sea el de las elecciones. Te lo digo sinceramente, no creo que esa sea la manera en la cual ellos pueden llegar a ninguna parte. Al menos de una izquierda que pretenda algo. Integrarse como para el sistema, sí, pero tampoco les sirve mucho. O sea que el problema que tienen ellos es que no les sirve ni a uno ni a otros. Claro, no sirven dentro del sistema ni tampoco les sirve afuera. Claro, porque suponete, vayamos al asunto que ahora hay todo un lío que les ha armado lo de la caída de Ficha Limpia. La caída de Ficha Limpia va mucho más allá de que los sectores que realmente manejan el poder en este país no la quieren a Cristina presa, así de claro, no la quieren a Cristina presa. Y no la quieren a Cristina presa porque es una alternativa que tienen por si este payaso se cae. No será eso, otra. ¿Será eso o porque sí, les claro, conviene como sí, punching no. ball o porque les conviene no, no, para no, pegar? No, es lo mismo. A ver, lo mismo que pasaba con Perón. No hubo un atentado contra Perón, lo dejaron ir. Que no lo podían haber agarrado, Perón cuando se fue, claro, lo podían haber agarrado, en un montón de lugares. Y cuando él quiere venir a Brasil, no lo podían haber agarrado. Y sí, el tipo viene, le dicen que no puede entrar, el tipo se va. Pero no era la intención de bajarlo. Cuando los tipos se proponían bajar a alguien, lo bajaban. Mirá después qué bien que les vino cuando ellos tenían el despelote, que era lo que Perón, aparte, dicho de paso, voy al peronismo, pero acá está pasando una situación parecida. Él lo decía: yo no voy a hacer nada para volver, lo van a hacer todos mis enemigos. No sé si vos te acordás, pero esa frase la dijo varias veces, porque él había... Pero era un tipo que entendía profundamente cómo funcionaba el mundo, ¿no? Está bien, de aquellas épocas. Claro. Bien. Entonces sabía perfectamente de que no había problema. Incluso después les puso condiciones. Él quería su grado, quería que le devolviesen todos los sueldos de general que no le habían pagado durante los 18 años. Bueno, todo se lo dieron. El grado lo ascendieron, le pagaron todo lo que fue. Porque lo necesitaban sí o sí, porque el tipo debería, podía... Bueno, después se muere, pero eso es otro tema. O sea que... Vamos a, en San Luis, ¿qué pasó? En San Luis ganó, yo vi lo único que le ganó Poggi. Ganó Poggi, que es el gobernador, que es. Poggi estaba hace unos cuantos años atrás, era con Rodríguez A, era la mano derecha de Rodríguez A. Pero ya sabemos cómo son estas cosas. Claro. En un momento no es más. Claro. Y pasó a ser su oposición. y pasó a ser quien lo desplazó. Después, a partir de ahí, los tipos van dando vuelta de un lado para el otro. Uh-huh. O sea que nunca se puede saber bien dónde están. Uh-huh. Esta es la cuestión. Están con ellos, no están con nadie. Claro, claro. Y nadie les pide cuentas, ¿no? No, porque nadie tiene fuerza como para pedirle cuentas tampoco. Esta es la otra cuestión. Si a vos te parece, profe, porque hay algo que me está dando vuelta en la cabeza, así como en su momento fue el tema de los bárbaros, que en su momento parecía un delirio de historieta cómica, ¿viste? Yo estaba con el tema de que vienen los bárbaros, guardas, que llegan los bárbaros, y los bárbaros van a venir de una manera que todos los vamos a aplaudir y le van a tirar la alfombra roja y vamos a terminar perdiendo justamente la democracia, que es lo que estamos perdiendo. Al perderse los órganos de control, se pierde la democracia. Pero me puse a releer el proceso del Manipulite. Y el Manipulite en Italia cambió Italia y desplazó toda una organización poderosísima, poderosísima, que llegó, acordate que se cae el Banco Vaticano por el Manipulite. Y caen en cana los cardenales que manejaban la guita del banco con la famosa Tangentópolis, que acá en la Argentina estuvo ese Licio Gelli, que era uno de los capos de la PIDUE, que formaba parte de la organización, y que después el tipo aparece misteriosamente ahorcado en Florencia, bien de película del Renacimiento, ¿no? No sé si conocés Florencia, las callecitas que andan al lado del río, y viste, a la noche húmedo, y si te da, viste, una cosa de Edgar Allan Poe, una cosa así. Y justo ahí aparece el tipo colgado en el medio del puente, ¿viste? Uno de los puentes más importantes de Florencia. Pero digo, fue un proceso que... Sí, te escucho. No. Yo lo primero que digo así como cosa es que no se puede comparar ningún proceso que sucede en un país europeo con lo que es Latinoamérica. Y Latinoamérica no solamente habla... Lo que pasa es que esa es una locura que tiene la clase media argentina, que supone que no sé qué tenemos de europeos. Nosotros de europeos no somos nada, somos sudacas. Ellos nos dicen que somos sudacas. Uh-huh. O sea, ojo, después estamos, no somos, por ahí algunos no somos tan oscuritos, pero más o menos lo mismo. Uh-huh. O sea, los europeos son una cosa y los sudamericanos somos otra. Nosotros estamos mucho más cerca de Perú que de Italia o de España, que incluso son los países más desordenados, si querés. Que no es que no tengan todos los líos que hay acá, los tienen de otra manera, son más elegantes. Acá todo es muy burdo, claro, es muy alevoso, es muy vulgar, claro, pero incluso en países, dice todo el mundo que conoce, no es mi caso porque yo no he estado nunca, que el país más parecido a la Argentina de Europa es Italia. Claro, ¿no? Que sería así, especialmente el sur. El cocoliche, claro. Bueno, eso lo dicen los del norte. Eso lo dicen los del norte. Los del sur no sé qué dicen, y aparte los del norte también hay vueltas. Claro. Yo conocí a un italiano que él, por ejemplo, un día hablando de quién hablaba italiano, por supuesto, los negroni le llaman ellos a los sicilianos. Claro, sí, a los que son morochitos, son más chiquitos, wow. Eso lo desprecian profundamente. Pero me acuerdo de hablando con él, yo ya sabía que estaba hablando con un rubio, era de Florencia. Ajá. Entonces usted hablando sobre lo que ellos consideran quién habla italiano y quién no habla, por supuesto los negroni no hablan italiano. Cosa que de alguna manera algo de razón tiene, porque ellos mezclan mucho los dialectos calabreses y napolitanos con el italiano, eso también es cierto. Uh-huh. Eso también es verdad, pero ponele, como puede acá un correntino meter frases en guaraní, y claro, porque está más cerca. Claro. Bueno, ellos, eso es motivo de gran... Acá uno le dice, acá se le causan gracia. Claro. Bien, pero allá no es tan gracioso. Bien, y es lo que me decía, y entonces hablando así, yo le decía, no, claro, porque yo conozco a ese, bueno, en Milán. De pronto me queda mirando y me dice, no, pero mirá, tampoco hablan italiano. El único lugar donde se habla italiano en serio es la cuna del Dante. Y eso es Firenze, es decir, Florencia. Ah, Florencia, claro. Y los demás también, por supuesto, Milano, Roma, están, son mejores que los Negroni, pero más... Los romanos no, tampoco los son, quieren. Claro, porque yo creo que hay unas cosas en los países europeos, entre esa, en un lugar tan chico, entre esas minorías, hay unos odios muy profundos que a nosotros nos es similar al peronismo y antiperonismo acá, pero peor, yo creo que es peor. O sea, son muy, muy, pero a ver, te lo digo en algo que vos conocés, vas a conocer mucho mejor que yo, la relación entre el eskenazis y los sefaradíes no es la gloria. O sea, no, otros consideran, bueno, no, sí. Se toleran. Pero hay unos que son de verdad y otros que no son de verdad. Según ellos. Sí. Y eso pasa en todas partes. Yo tenía una abuela gallega, por ejemplo, que era de Vigo. Y ella se consideraba gallega, de Vigo. Y para ella el resto de los españoles no eran. Los únicos españoles eran ellos. Claro. Cosa que dicen los catalanes al revés, que consideran los gallegos unos brutos y los detestan. Bueno, pero eso es una cosa bastante común. No solamente en España o en Italia, en Alemania. Vos sabés que yo trabajé durante bastante tiempo en colegios alemanes y conocía gente alemana que en la época de la República Federal, te estoy hablando, ¿no? Hace unos cuantos años. Bueno. Y yo me acuerdo que había uno, además, que siempre tenía hablando conmigo, porque él decía que toda la colectividad alemana de acá no eran alemanes, no eran argentinos, hablaban para el orto y no tenían ninguna posibilidad de era irrecuperable. Entonces él prefería hablar conmigo. Me acuerdo que un día en una fiesta el tipo estaba hablando conmigo, le digo, qué raro usted acá, Hans, hablando conmigo, usted es argentino, usted es latinoamericano, usted es una cosa, yo soy otra, pero podemos hablar, pero con estos tipos yo no puedo hablar nada. Hablaba de los alemanes, ni se te ocurra preguntarle por los austríacos, los detestan profundamente. O sea, lo mismo pasa en Francia, lo mismo pasa en Inglaterra con los escoceses y los irlandeses. O sea, es muy diferente. Acá las cosas son distintas. Esto volviendo al problema original, yo me fui por las ramas como suelo hacer siempre, respecto a que es muy difícil encontrar, yo te escuchaba hace un rato, respecto a vos me nombrabas a mí, respecto a lo nazi o lo no nazi que puede ser este hombre. No, este hombre no es nazi, porque el nazismo no es un fenómeno que se pueda dar en Latinoamérica. El nazismo se dio en Alemania, en las circunstancias de Alemania. Ahora, que este tipo tiene muchas características parecidas a los nazis, en serio, sí, eso es cierto. Pero son características, pero no son lo mismo. Es otra cosa, es otro fenómeno que lo tenemos que todavía definir. No sirve... Si te parece, en el próximo bloque hablemos un poquitito más, porque yo quiero fundamentar por qué Milei no es nazi. No, pero ¿qué música tenemos? Vamos con la música. Bueno, hoy traje un señor, yo alguna vez creo que lo traje, se llama Alberto Rojo. Alberto Rojo es un físico que trabaja en las universidades estadounidenses hace muchos años, se le ha recibido acá en el Instituto Balseiro, es argentino. Pero aparte de ser físico, y uno tipo importante, porque sigue viviendo en Estados Unidos y sigue trabajando como profesor universitario en los Estados Unidos. Bien. Pero canta y toca la guitarra. Es tucumano. Es una cosa muy rara. Viste, hay un montón de gente argentina que de pronto va y se ubica en algún país europeo porque son buenos. Ajá. ¿No? O sea, porque... y se instala allá trabajando de eso y se quedan allá para siempre. Ojo. Que ese es otro tema mundial que también podemos hablar, porque somos bastante habilidosos nosotros cuando somos habilidosos. Bueno, entonces, hoy vamos a escuchar a este señor que se llama Alberto Rojo, que canta unas cosas folclóricas hechas, escritas por él, son muy lindas. No es el folclore habitual, es una especie de tipo canción. Bueno, vamos con el primer tema. El primer tema de Alberto Rojo se llama Las niñas viejas de Mala Mala. Me perdí. viene el taficillo y el viento se hizo baguala. Era el diablo suspirando por la niña de mala mala. El padre en un cajoncito las metía por escarmiento y al sufrir de tanto encierro se les paró el crecimiento. No se asuste, doctorcito, que estos ojos no se quejan. Ellas ya se han resignado a ser siempre niñas viejas. Pececito, te has quedado chiquito por la pecera. No te vio crecer el río de tu vida verdadera. Es el sol piadoso y escapada de su padre, les estiraba la sombra y eran grandes en la tarde. No quise saber sus nombres, preferí inventarles alas y que tres almas van cantando por los montes de mala mala. Ahora que ha pasado el tiempo, a esta historia yo la miro desde tantos cajoncitos que a crecer me han impedido. Pececito, te has quedado chiquito por la pecera. No te vio crecer el río de tu vida verdadera. ¡Qué letra, mamá mía! Tiene unas cosas muy interesantes, muy lindas, muy lindas. Bueno, amigos, sí. sigamos entonces con el tema. Yo entiendo lo que vos me decís, Europa no es como Argentina, obviamente. Nosotros somos vulgares, somos chabacanos, somos latinoamericanos, lo atamos con alambre y bueno, y si choreó un poquito y bueno, qué va a hacer, y si le doy, bueno, y si, o sea, somos, qué le va a hacer, depende de quién lo haga. Si es un pobre, si es un morocho, si es un descastado, a ese ni olvido ni perdón. Ahora, si es un ricachón, ojo celeste, más o menos bien ubicado, y bueno, es su forma de ser. Así es la justificación que escucho muchos que dicen, y Jabo es así. Pero entonces esto es lo mismo que agarrar un violador, llevarlo a tu casa, que agarre a tu hija, le baje la bomba y dice, bueno, y él es así. ¿Cómo es así? Nadie se para de mano y le dice, hermano, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué te pasa? Nadie lo putea, nadie nada. Eso es lo que cada vez me deja más asombrado. La forma en que la eugenesia cultural caló hondo en el pueblo argentino. Estamos todos inermes. Ahora, volviendo al tema del manipulite, antes de pasar al nazismo de Jabo. Al nazismo que no es, ¿no? Porque no es nazi. Como aquel Capusotto que decía, ya no soy jodido, ya no soy jodido. Se pone el traje negro de Hugo Boss, se pone el brazalete rojo y negro y dice, yo no soy nazi, Kyle. Decía, el manipulite. Yo creo que para que el manipulite se pueda dar en la Argentina necesitamos que se toquen los intereses de los poderosos y que las inversiones que lleguen en algún momento cuando esto cambie, cuando cambie la tendencia global, pongan como condición, mire señor, yo no voy a ir a su país porque su país es un país de delincuentes. Por ejemplo, si yo fuera un inversor serio, ponerle que vengo no a traer capital financiero, que vengo a poner una fábrica para dar trabajo, o sea que voy a poner la pared, voy a poner las máquinas, voy a poner todo, y escucho el tema de la criptoestafa, y escucho que el tipo se mete la guita en el bolsillo del Estado, y escucho que tiene fondos reservados para espiar a la gente, y escucho tantas cosas que digo, y escucho que los jueces responden al color político que mejor les plazca. O sea que es un país que no te da ningún tipo de seguridad, solamente a los corsarios y a los chorros. No sé si vos ves alguna posibilidad allá lejos de que algún día haya un manipulite en Argentina. En los términos en los que se planteó en Italia, no. Definitivamente no. Las características son distintas, pero aparte hay otra cosa más que distinta. Nosotros estamos metiéndonos en una época distinta. Uh-huh. Y muchos de nosotros estamos con los moldes del siglo XX y del mundo bipolar, los que venimos del marxismo, más todavía. Y lo que acá se está planteando es una cosa totalmente distinta que no terminamos de entender. Esta es la primera cosa que uno tiene que decirla con claridad. Porque los parámetros de lo que nosotros pensábamos no están corriendo más. No están corriendo más por muchas cosas. La primera cosa es que los modos de producción han ido cambiando. A ver, el capitalismo que nosotros conocimos a mitad del siglo XX no es el mismo capitalismo que había conocido Marx un siglo antes. Porque ese capitalismo mercantilista, con el tendero, entonces, desapareció. Ahora ha desaparecido la fábrica, o está en vías de desaparecer, y se lo está reemplazando por la inteligencia artificial, se lo está reemplazando por otro tipo de modo de producción, que yo no lo tengo muy claro, me parece que tampoco está muy claro cómo se está haciendo todavía eso. Entonces, que nosotros corremos el riesgo de querer explicar situaciones de ahora con un condicionamiento de lo que pensábamos 40, 50 años atrás. Y esto es lo que a veces no nos permite darnos cuenta que es lo que está sucediendo. Las personas empiezan a ser diferentes, porque es normal que eso sea diferente. Yo no creo que la gente de las comunidades de la Edad Media, el país que vos me digas, sean parecidas a los que son ahora. No son iguales. Totalmente. Los que vivían, la gente que vivía en las colonias, hablamos del virreinato Río de la Plata, si querés, no tiene nada que ver con nosotros. Y a su vez nosotros tenemos bastante poco que ver con los primeros habitantes del siglo XX, que era una mezcla, está bien, de gente que venía del interior, más los que echaban de Europa, que eran de todo, era una mezcolanza absoluta, que venían generalmente perseguidos. Bueno, y esto es lo que nos está pasando, y por eso nos cuesta tanto explicar momentos como este, donde aparece un tipo que es un atorrante, eso no tengo la menor duda, pero que se mandó a hacer una que no ni Macri se animó, la que él está haciendo, y es tan rápido el movimiento que la gente todavía lo está mirando. Y mientras eso no suceda, mientras la gente no se dé cuenta, porque todavía eso no se termina de dar cuenta, pero todavía no se le cayó. Entonces a algunos sí lo dejaron de atender y se le murió la madre de cáncer porque le dieron mal los remedios, el otro no puede mandar al chico al colegio, el otro lo echaron de la casa, pero hasta que eso no sea una bola más o menos importante, el tipo, mientras tanto, sigue avanzando. Y aparte hay otra cosa, hace rápido, labura rápido. Claro. Que lo deja correr. Por eso es tan importante. Ese es el tema, ¿quién lo deja correr, Ale? A Milei. Por eso, ¿quién? ¿Lo deja correr a Milei? ¿Quién lo deja? Los que realmente mandan. Porque hay gente que hay un grupo, lo que en Estados Unidos se llaman las 200 familias. Bueno, acá también, no sé si eran 200, no sé cuántos son. Pero hay quienes mandan en serio, que mandan, que dicen que esto es así. Entonces esos tipos están contentísimos con Milei. Está haciendo lo que Macri no hizo, lo que todo lo demás, del que el peronismo siempre rompe la pelota, bueno, los radicales dan vuelta, bueno, esto es una porquería. Este lo está haciendo, es Gardel. Claro. Lo que pasa es que también, como no son boludos, se dan cuenta de que esto en algún momento va a explotar. No sabemos cuánto. Es como la caldera. Se suma. Un día salta todo. ¿Cuándo? No lo sabemos, ni ellos ni nosotros. Y entonces ahí es donde aparece el rol de Cristina. Pero Cristina es una dirigente de masas. Buena o mala, nos guste o no nos guste, nos opinemos mejor de ella. Era lo mismo que pasaba con Perón, que a veces acá, tanto los peronistas como los antikirchneristas, si no te gusta Perón ni no te gusta Cristina, está todo bien, pero no podés estar imbécil y no darte cuenta que la mina es la dirigente política más importante en cuanto a gente que la sigue de abajo. Y que apenas esto explote, es la única que puede llegar a capitalizar, porque después no veo a nadie más. No. Y a mí mucho no me gusta Cristina. O sea, te lo digo acá. No es una persona que... Yo apuesto por Axel, si querés. Tengo que reconocer, pero es lo mismo que... Aparte, yo esta historia la conozco. Porque es lo mismo que me pasaba con Perón en los 70. Yo me daba cuenta que Perón... Todo mal. Pero a su vez tenía una habilidad que era maravillosa. Y aparte le hacía cosas que los demás no hacían. Claro. El día ese famoso, que fue toda una lección, que viene... Vos te acordás, yo lo he repetido varias veces, porque para mí ese día me cerraron un montón de cosas. El día que el tipo se presenta vestido de general, con su uniforme de militar, y delante de todo el mundo la manda en cana a la periodista del Mundo, que era de PRT, era Ana Guzzetti, creo que se llamaba, que desapareció, no sé después qué se habrá hecho de esa chica, la manda a detener a él mismo y se tome los gastos, porque lo que ella ha dicho, así nomás. O sea, eso cambia. Que después, fíjate que los militares que siguen tampoco lo hacen, te mandan a desaparecer, que nadie sepa, de noche, son unos criminales totales. No, este la mandó en cara delante de todo el mundo. De frente, claro. Era un tipo que te cambió la cosa. Bueno, y manda, digamos, él les prepara, después se muere. Bueno, y ahí sí. Hubiera sido distinto si Perón no se hubiera muerto, pero bueno. Eso es lo que apostaban, los sectores de poder que fueron los que trajeron, pero lo dejaron a Perón venir de vuelta. Perón quería venir, pero él también tenía un límite. Bueno, acá pasa una cosa parecida, pero es lo mismo que pasa con Cristina en este momento. Cristina también quiere volver, pero tampoco es a cualquier precio. No está dispuesta a iniciar una guerra civil para volver. A ver, y lo que por ahí nosotros necesitaríamos sería alguien que esté dispuesto a iniciar una guerra civil para volver. Ahora, si te parece, en el último bloque vamos con esta, los deseos de resistencia, deseos de resistencia y formas. Bueno, vamos con el segundo tema. Che, muy bueno este tema. El tipo es aparte contó una historia terrible. Es que ese tipo yo lo conocí de una manera absolutamente circunstancial, yo no sabía que existía, allá hace un par de años atrás, yo ni siquiera sabía, nunca lo había sentido nombrar, el único Alberto Rojo que yo me sonaba era ese que andaba con el Che Guevara. Claro, a que no es el mismo, que era un amigo del Che Guevara, no es el mismo, este hombre es más joven que yo, debe tener unos 60 años en este momento, no sé si lo tiene, ponele, debe andar por ahí. Entre 50 y 60 años. Y es una persona que se dedica a otra cosa. Esto lo hace más como hobby, supongo yo, no sé. Y nos cruzamos en un programa, en una radio en La Plata, donde él estaba entrevistado y yo también. Mira. Y yo lo escucho ahí por primera vez y dije, ¿dónde estaba este tipo que yo nunca lo había sentido? Bueno, y ahí me pongo a averiguar. De él, consigo sus discos, bueno, etcétera, etcétera. Llegamos de esa manera a él. Bueno, vamos con el segundo, ¿te parece? Dale. Tiene un lindo tema que se llama Qué Bonito. Qué bonito, qué curioso, qué bonito. Que haya formas, mil estrellas, que haya un sol. Qué bonito, qué curioso, qué bonito. Que haya idiomas, mil maneras de decir amor. Qué curioso que haya guerras, que haya treguas, que haya paz. Qué bonito que es el ritmo del vals. Qué bonito que es el viento en tu pelo. Qué curioso que haya cinco dedos en la palabra amigo. Y que los colores sean como son. qué bonita es la verdad en tu boca. Qué curioso que haya un principio y un final. Qué bonita que la luz a la mañana, ver las hojas, ver las ramas y saber que el mundo está reinventando sus antiguas maravillas, nuevos llantos, nuevas risas y este valsecito más. Que haya treguas, que haya paz. Qué bonito que es el ritmo del vals. Qué bonito que es el viento en tu pelo. Qué curioso que haya cinco dedos, la palabra amigo, y que los colores sean como son. Qué bonita es la verdad en tu boca. Qué curioso que haya un principio y un final. Qué bonita que la luz a la mañana, ver las hojas, ver las ramas y saber que el mundo está reinventando sus antiguas maravillas, nuevos llantos, nuevas risas y este valsecito más. Muy bueno, muy bueno. Muy buena, aparte muy buena música, muy buena tonalidad y muy buena armonía, ¿eh? Muy, sí, sí, sí. Me gusta. Sí. No, no, está muy bien hecho. Está bien hecho, aparte bueno, cosas muy lindas. Sí. Muy lindas. Bueno, profe, la cosa es así. Vamos a plantear así. Usted la suya, yo la mía. En estos tiempos revueltos, donde todo está debate, porque es evidente, por lo que acabas de tu exposición anterior, evidentemente todo está en debate. En estos momentos de que todo está en debate, ¿no te parece que es un buen momento para que algo salga distinto a lo que ya conocemos? Sería lo ideal. Lo que pasa es de que eso que no conocemos, nos guste o no nos guste, del aire no sale. Sale de algo que hay, que estamos viendo. Algo de lo que estamos viendo se puede transformar, se tiene que transformar. Pero es algo de lo que estamos viendo. Entonces, ¿de lo que se trata? ¿De lo que estamos viendo qué? Claro. Esta es la otra cuestión. ¿Qué sí, qué no? Porque, digamos, me parece que si hay una palabra que podríamos definirla como la palabra de la época, es incertidumbre. Claro, me parece que la incertidumbre es la palabra. Claro, porque la incertidumbre no solamente la tenemos nosotros, la tiene todo el mundo. Yo no creo que ellos estén tan seguros de cómo van las cosas. Los tipos tiran para adelante. Pero caen siempre para retroceder. Ellos van dejando cabos atrás. No liberan todo. Y eso pasa, fíjate, en todas partes. ¿Está bien? Trump lo mismo. Sí, claro. Sí, claro. Trump empezó tirando tiros contra todo el mundo en redondo y después empezó a recular. Acaba de arreglar con China. Sí. Después de todo lo que había dicho. No solo eso, te cuento. Si querés el próximo programa, porque es un tema que, digo, voy a, sin demasiados apasionamientos, pero los últimos acontecimientos me están dando la razón respecto al tema de Israel y Hamás, que el daño que está haciendo el primer ministro Netanyahu a Israel va a ser algo que se va a sufrir durante muchísimo tiempo. O sea, nada es gratuito de lo que está haciendo Netanyahu. O sea, el exterminio, el hacer guerras en siete frentes al mismo tiempo, condenar... El pueblo israelí tiene una juventud que realmente es una juventud muy preparada, muy inteligente, está bien criada, bien alimentada. tiran a la ciencia, muchos de ellos. O sea, son gente que podría hacer un bien a la humanidad. Si Israel fuera colaborativa, o sea, si hubiera una simbiosis cultural simbólica entre lo que es el pensamiento chino, colaborativo y propendiendo al bien común del planeta, en quienes hoy mandan en Israel, te puedo asegurar que tendríamos aportes que no nos imaginamos para el bien de toda la humanidad. Sin embargo, les toca un baile, pero no quiero irme ahora en eso, pero en definitiva lo que quiero decir es que el daño que está haciendo, si te parece, en el próximo programa lo hablemos, porque tengo algo para decir respecto a eso. Y ya se están viendo las consecuencias. Vos hablabas del pacto de Trump con China. Yo te digo algo mucho más preocupante para Israel, el viaje de Trump a Medio Oriente. Trump no va a Israel. Trump va a Arabia Saudita, va a Qatar, pasará por Turquía, arreglará sus cosas. Hoy liberó por las suyas el gobierno de Estados Unidos a uno de los rehenes norteamericanos, sin siquiera darle participación a Israel. O sea, Israel se enteró por los diarios de lo que estaba pasando. Y son cuestiones que, si te parece, lo hablemos la semana próxima, pero creo que nada es gratuito y que en este caso el pueblo judío de Israel va a sufrir consecuencias de la mala praxis política y de la bestialidad y brutalidad que se está llevando adelante con la bandera de la venganza. Pero antes de eso, volvamos al tema del todo revuelto, empecemos todo de nuevo, barajar y dar de nuevo. Yo tampoco la veo, yo no veo el quién ni veo el cómo. Sí veo el qué. O sea, hay un qué que se impone, que son el cuál es el qué, todas las restricciones que estamos sufriendo. En algún momento la eugenesia social, que se traduce en el aumento de la carne, en el aumento de la leche, la imposibilidad de acceder a proteínas, el aumento de los pasajes para transportarse, incluso para buscar el sustento mínimo. O sea, en el paro de los colectiveros del otro día, ¿qué quedó de manifiesto? Que el tipo que manejaba el colectivo ganaba un palo 200 y los pasajeros de él ganaban 500, 400, 600 mil pesos por mes. O sea, un palo 200 de bruto, Sí, pero con antigüedad. Y con antigüedad, con 10 años de antigüedad. Sí, pero lo que te llevas en el bolsillo es menos. Claro, pero te quiero decir, hay una eugenesia social que está en marcha desde el 10 de diciembre del año 2023. Por ejemplo, cuando escuchábamos a la fiscala de Estados Unidos, la tipa se oponía justamente a que dejen de darle alimento a los pobres. Y le ponen un parate judicial al gobierno de Trump y a todo el gobierno federal. Está bien, saben que van a perder, pero por lo pronto lo hacen. ¿Por qué? Porque saben que el sistema... Sí. No. Yo quería poner un ejemplo, es comparativo, de algo que pasó, y que pasó no hace mucho. Que pasó en Brasil, que no es cualquier lugar Brasil. Cuando lo habían metido el famoso Mano Pulitis que hizo aquel juez que vino acá, un tan ridículo como nosotros. El Lavallato, eso, que era más o menos, si quería ser un Mano Pulitis, lo meten en cana. Y la burguesía brasileña, la que realmente manda, permite que es lo que la burguesía argentina no pisó el palito. Lo manden preso a Lula. Claro. Que acá lo que no quisieron hacer con Cristina, porque algo aprendieron. Y resulta que en algún momento se dan cuenta de que Bolsonaro está chocando va a chocar la pared acelerando, claro. Y se va, y lo tienen en cana al tipo, al único que los podía sacar ese quilombo. Así es. Y tienen que hacer una ingeniería en la cual, después que lo habían acusado de la perrada más grande, a partir de mañana es inocente, todo eso es mentira, lo sacan, lo ponen para candidato, el tipo por supuesto gana, porque Lula, si querés, es una especie de Cristina de Brasil, ¿no? Salvando las distancias. Yo lo diría en algún aspecto medio menemista también, porque transó con toda la derecha, con el PMDB, o sea, un montón de cuestiones que son para hilar fino, pero dale, vamos con lo grueso. Vos me estás queriendo decir que Cristina no transó nada. Está bien, si querés lo discutimos otro día. Pero Pará. Y ojo que no es un reproche. Quiero ser claro. No lo digo en términos de reproche, es política. Y tampoco lo hago con lo que vos acabas de decir es exacto. Con Lula, que también negoció con Dios y María Santísima. Pero es lo que había que hacer. No sé si se. O te crees que lo digo de otra manera. No sé si se podía haber hecho otra cosa. Ahí va. ¿No? Está bien, o sea, que me digas, no, sí, vamos con la revolución. No. Anda a la favela a decir que vamos a hacer la revolución. Dale, sí, anda. Bueno, esta es la pregunta. Este es el concepto más o menos importante. Y creo que acá aprendieron, pero tuvieron que sacar de apuro. Fíjate que ahora el que está a punto de ir en cana es Bolsonaro. Bolsonaro, sí, Tampoco sé si lo van a poner, porque nunca se sabe. Porque eso ellos lo manejan de acuerdo a cómo venga el asunto. O sea, si el tipo de pronto crece, capaz que lo pone, pero si no, lo dejan ahí que patalee en el aire. Y en Estados Unidos hay una situación similar con Trump. Ajá. Trump es un tipo que estuvo a punto de ir preso, no fue preso porque en algún momento la burguesía estadounidense pensó que Biden era muy inútil, a ver con este Trump qué hacemos, le dan luz verde, lo dejan salir, y el tipo los está metiendo en unos quilombos muy grandes, porque el tipo ha dinamitado la relación con China, que no es poca cosa, y ellos no están en condiciones, los Estados Unidos en este momento, de hacer un enfrentamiento global con China. A lo mejor lo terminan ganando, porque militarmente ellos todavía son más, pero les va a costar. Bueno, ponele, pero démosle. No, pero es muy complicado. ¿Por qué te hago esta acotación? Porque realmente está en duda eso que vos decís. O sea, hoy día el avance tecnológico de China y de Rusia juntos, el avance tecnológico a nivel militar supera a Estados Unidos. Y aparte, o sea, es apenas, la garantía de la destrucción del planeta, digamos. Sí, pero aparte, apenas Trump empieza con sus ridiculeces y sus cosas, eso lo nombraba, lo dijimos acá, pero yo me gustaría recordarlo, porque lo charlamos. O sea, Xi Jinping, Putin, el de Corea del Norte, y Japón, se juntan en China y hacen la primera. A ver qué hacemos, control de daños. Que eso es una señal que supuestamente ellos se tendrían que dar cuenta. Eso es una cosa. Y referente a la otra cuestión de que vos me nombrabas, yo creo que te contaba, yo no sé si te contaba la vez pasada, yo lo he escuchado, vos seguramente lo conocés, a un tipo que se llama Cherkis Vialo, que es, claro, un, sí. Claro, es uno de los capos de cosas. Y Cherkis Vialo contaba. Lo contaba en el programa, un programa que tiene a la noche, que te recomiendo alguna vez si lo puedes escuchar, el domingo en la noche, de Tuni Coleman. ¿Sabés? Ah, sí, lo escuché. Coleman. Bueno, y que estaba Cherkis Vialo, y sí. Que Cherkis Vialo decía de que los árabes de Arabia Saudita se estaban comprando no todo el fútbol, todo el deporte. Porque no solamente ya tenían manejado el fútbol, ellos son los que están manejan atrás a Barcelona, Real Madrid, a Liverpool, manejan cuadros ingleses, manejan cuadros alemanes, manejan el PSG francés, o sea, que están queriendo meterse acá, pero está demasiado lejos, es mucho lío. Y muy berreta, bueno, claro. No sé si es muy berreta, es lejos. Uno de los grandes problemas que tienen ellos con Argentina, lo tuvieron siempre, es que es lejos. Claro. Esa es la cuestión. Pero que el tipo, y que aparte se estaban metiendo en el boxeo, que se estaban metiendo en el automovilismo, los árabes. Y vos me nombrabas hace un rato algo que yo no había escuchado, pero no lo había relacionado. ¿A dónde va? ¿A dónde tendría que ir Trump? Y a sus aliados Israel, que son los que le están defendiendo todo el tiempo a él. No va a ir. Ni les avisó. Ni le salió todo un mensaje. Yo tenía un conocí un amigo mío que estuvo unos cuantos años viviendo en Israel, y él un día me contó esto. Yo no sé si es cierto o no. Vos estuviste, a lo mejor vos me lo refutás. Escucho. Que me decía, el día que los Estados Unidos, o sea, decidan de que Israel no le da más bola, Israel desaparece más o menos en 24 horas. O sea, el único motivo por el cual ellos pueden estar ahí es por el apoyo que tienen. y los apoyos de ellos ya sabemos cómo son. Hoy estamos y mañana no estamos. Yo no digo que Trump vaya a cambiar y que esto vaya a cambiar tan fácil. No, Estados Unidos no va a cambiar. Porque... Está bien, por eso, sí, de acuerdo. Si te parece, evaluemos eso. Es para otro tema, es para otro día, pero te quiero decir como, pero independientemente de eso, que salga de la mira, tampoco es que van a poder hacer cualquier cosa en cualquier momento. Pero a lo todo digo, esto, te lo, sí, decime. No, Trump también está pisando en la cuerda floja, que es la otra cuestión, porque me parece que está todo en cuestionamiento. Ahí va. De distintas todo maneras. Uh-huh. Todo está en debate, esa es la otra gran cuestión. Sí. No, yo lo que decía es que el tema de Israel, por ejemplo, vos me hablabas recién de los árabes que se están comprando el deporte y apuestas, porque se compra el deporte también. Y las apuestas que van al lado del deporte. Y agrego un dato, viste, a mí me gusta mirar los segundos planos cuando veo los noticieros, me gusta mucho mirar, ahora gracias a Dios conseguí una forma de ver noticieros de todo el mundo, viste, y me interesa mucho seguir en inglés lo que dice Trump, que me parece una persona realmente fascinante para entrevistarla, porque el tipo no se guarda nada y aparte fundamenta, no es un inútil lumpen como los que tenemos acá, el tipo fundamenta, sabe lo que, te puede decir una burrada, pero está fundamentada. Sí. Está fundamentada. Sí. Primero, cuando él asume, en la mesita de atrás de él, del Salón Oval, están las fotos familiares, y había una réplica de la Copa del Mundo, de la FIFA, en primer plano. Bueno, ahora ya no está más la Copa de la FIFA. Ahora, y aparte, fíjate que Fantino está donde está Trump, está Fantino, que es el dueño de la FIFA. ¿Qué es lo que tiene ahora Trump? Le dieron un globo terráqueo de oro 24 quilates en forma de pelota de fútbol que dice FIFA. Y el tipo lo pone en primer plano, hermano. O sea, esto que vos decís te lo confirmo y te lo reafirmo, que Trump hace muy buenos negocios. Che, y 57, tenemos tiempo de escuchar el tema, si no hasta donde llegamos, saludamos. Pedacito, hasta donde lleguemos, dale. Vamos. Alberto Rojo, Chacarera del Fuego. Fueguito que vas quemando, sangre quieta de la leña, dame el calor que me falta para desvelar mi pena. Estírate, amigo viejo, no me pidas más madera, que me queda la guitarra con 6 cuerdas compañeras. Acompáñame despacio, no hay para qué darnos prisa, que en la brasa del infierno yo también seré ceniza. Caricias a fuego lento, lento el trigo de tu pan, cuando ya no quede nadie, solito te apagará. Fueguito que vas bailando, canciones sin melodía, desde el horizonte en llamas, llegará trayendo el día. Y hasta acá llegamos con América Resiste. La vuelta de hoy fue la número 433, el día 12 de mayo del año 2025. Hemos transmitido desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterro, pero técnicamente don Pedro Pedrito Ramírez Otero. Antes de que darle la palabra al profe para que se despida, digo, la continuidad de la retaguardia sigue con Oíd Mortales, Luis Angió, Cristina Varela, Y luego viene el programa del profesor, del doctor Alejandro, perdón, Alfredo Grande e Irene Antinori, que les recomiendo a los que les interese la historia de la última dictadura, va a estar Invernizzi, una persona que no se pueden perder. Profe, salude, querido. Hernán Invernizzi, pregunto. Sí, Hernán Invernizzi. Sí, señor. Dale, sí. Una historia muy poco conocida. Sí. Mejor que escuche porque está buenísimo. Chau. Chau Pedro, chau Ángel, hasta la próxima. Chau, gracias, nos vemos. Bye. Chau.